Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 2 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, sabadito alegre, ¿no? ¿Qué tal estos días? Muy alegre. Muy alegre, y fíjense que hay que prepararse porque a partir de lunes... Ahora sí, chan, chan, chan, chan. Ahora sí, no circulan. ¿No? Sí. Tenga doble cero, tenga uno, tenga dos. Haya ido a pagar su verificación o no la haya pagado, simplemente... no circula. Y hay que prepararse porque ya ve que los vigilantes en esta gran ciudad de México andan como si les hubieran soltado la correa. Sí. Al que se puede, lo muerden. Va a estar muy difícil. Es una medida que se está tomando de manera temporal, como se hizo cuando se impuso por primera vez el hoy no circula, de manera temporal. La tenencia. Y ya ve que llevamos tantos y tantos años y ya llegaron al punto donde el 20% de los vehículos simplemente no van a circular. La tenencia era para... la Olimpiada. La Olimpiada. Del 68. 1968. Nada más iba a durar un año. Después nada más iba a durar 5 años. Después pasó a 1976, 1980, los noventas, llevamos al nuevo siglo. ¿Y qué cree? Son medidas que, como sucede en México, todo lo que sube no vuelven a bajar. Entonces tome usted muy en consideración porque van a estar como perros detrás de todos los ciudadanos. No importa que usted cumpla con las normas y con las leyes, simplemente no circula. Ese es el tema que dicen que estuvo feo de la semana. Lo bonito empieza en el punto crítico, el movimiento del cambio. Federico Vale Chirino, ¿qué nos vas a traer? No, fíjate, qué bueno que lo dijiste, porque además traigo dos temas muy, muy, muy bonitos. Para la gente del Distrito Federal, bueno, fíjense que de pronto tenemos muy pocas oportunidades para ir a otros estados y conocer el arte y distintas expresiones culturales. Bueno, pues vamos a platicar sobre Expo Monos y Alma de Oaxaca. ¡Ándale! Es un estado maravilloso, sí, precioso. Es un estado precioso. Y también, digo, luego vamos a entrar en detalles, y también vamos a platicar de Guacamaya, Festival del Buen Cotorreo. ¿En dónde? En Puebla. Pues en Puebla. ¿Dónde se cotorrea a gusto? Exactamente, en Puebla. ¿A ti te gusta mucho agarrar ese tema? Mira. ¿Y cómo sabe? Bien, creo que el cotorreo conoce. Es lo bueno. Así es. Pilar Hernández Pacheco, especialista en temas transgeneracionales. ¿Qué nos vas a traer ahora? Bueno, como el momento es ya para cambiar, ¿no? Has insistido bastante en ir al punto crítico y hacer el cambio ya. Vamos a platicar de las resistencias al cambio para poder superarlas. Vamos a traer a la memoria a Isaac Newton, ¿no? A ver qué nos platique. A ver qué hace, ¿no? Miguel Ángel López Ibernal, poeta de la radio, ¿qué nos vas a traer hoy, mi maestro? Una reflexión sobre lo material y lo espiritual. Lo material, que es el dinero, y lo espiritual, la poesía. Bueno, y cuando hablamos de eso, también hablamos de los signos zodiacales, cómo influyen en nosotros, ¿no? Padme Vidente, Padme Castellano, la gurú de las estrellas, ¿qué nos traes hoy? Namaste, pues. Yo me adecuo a los cambios y vamos a hablar de los signos zodiacales, quiénes se resisten al cambio y quiénes son más flexibles. Bueno, pues todo propicia el cambio, y cuando es momento de cambio hay que dar pasos laterales, pasos adelante, pasos hacia atrás y dejar la zona de confort. vámonos a los espectáculos y demás, ¿no? Rubén Labastida, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué vamos a tener este sabadito? ¿Qué traes? Pues Eduardo, efectivamente, el día de hoy tenemos aquí en el Punto Crítico buena música, muy buen teatro, y bueno, permíteme comentar que va a estar con nosotros los amigos de teatro El Testamento de María, que se está presentando, por cierto, en el Foro Shakespeare, este centro de teatro extraordinario alternativo, ahí en Zamora número 7. De esto vamos a estar platicando más adelante, y por supuesto tenemos grandes amigos e invitados aquí en cabina el día de hoy. Es el caso de don Julián Jaramillo, quien nos acompaña hoy aquí en vivo, a todo color, por supuesto, hijo del ruiseñor de América, Julio Jaramillo. ¿Qué tal, Julián? Qué gusto saludarte, qué bueno que te diste la vuelta aquí por la cabina del Punto Crítico. No, qué bueno que me invitaron, gracias a ti, gracias a tu público que nos está escuchando. Oye, pues qué gusto saludarte, sobre todo pues la invitación fue porque pues tuvimos la oportunidad de saludarte, de verte por allá en el puerto de Don Roque, escuchando esos grandes éxitos de tu señor padre, y que nos platiques un poquito cómo viviste con él, cómo la pasaste, y actualmente cómo está tu carrera musical, Julián. Bueno, mira, yo realmente con mi papá conviví muy poquito, porque cuando él murió yo estaba todavía muy pequeño, yo tenía 6 años, y de aquí de México se fue 2 años antes. Entonces realmente la convivencia fue poca. Okay. Y tengo algunos recuerdos vagos y cosas que obviamente mi mamá y la gente cercana a mí que convivió con él me ha contado, ¿no? Oye, platícanos también, si eres tan amable, en esta charla que tenemos el día de hoy, este sabadito, por cierto, pues cómo lo estás pasando ahí en el puerto de Don Roque, qué días te estás presentando, cómo te llevas por ahí. Un saludo muy especial para Roberto Almanza y por supuesto para el señor esposo Almazán, por supuesto, y para Rocío Roque. Que bueno, pues, ¿cómo está la relación en este centro de bohemios? Muy bien, fíjate que muy bien, porque hace algunos años, ellos eran los encargados de un lugar que se llamaba el lugar de los compositores, que en algún tiempo fue dueño Martín Urieta. Entonces ahí desde por invitación, llegué alguna vez ahí por invitación con los compositores, y ellos mismos me pidieron que hiciera una temporada en aquel entonces allá en Compositores. Y estuvimos un ratito trabajando con ellos. Yo por cuestiones de trabajo tuve que salirme. Perdimos la pista y ahorita que me volvieron a invitar a otra reunión de compositores ya ahí en el puerto de Don Roque, que es la nueva casa de los compositores. Ahí se están reuniendo. Así la denominó ya Martín Urieta, la nueva casa de los compositores. Perfecto. Entonces me invitaron, nos estuvimos conviviendo con Martín, Roberto Fausto, los compositores, y ya sabes, el consabido palomazo. Volvemos a retomar algunas relaciones. Me pidieron que, porque va apenas arrancando el lugar, me pidieron que estuviera con ellos, y con todo el gusto del mundo. Y nos llevamos muy bien y el lugar va bastante bien. Bastante bohemio, bastante sí, padre. Sí, sí. Este lugar está, por cierto, ubicado allá frente a la Prepa 7, muy cerca del Metro Merced. Y ahorita les voy a pasar con mucho gusto la dirección: Calzada La Viga y Arenal número 60, allá en la colonia Esperanza, delegación Cuauhtémoc. Exactamente, muy cerca del metro Merced, exactamente, se encuentra. Oye, ¿tú qué día te estás presentando? ¿Qué día podemos ir a disfrutar de tu bohemiada, de tu buena música, de tu talento, Julián? Sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde, ahí los esperamos, al ratito, de hecho. Oye, ¿quieres, aprovechando este espacio, mandar saludos para alguna persona en especial en que te está apoyando? Por allá vemos a tu señora esposa, acompañándote a esta charla, a esta plática el día de hoy. Sí, aparte es mi representante, entonces aquí está con nosotros. Un saludo a toda la gente, a toda la gente que sigue gustando de Julio Jaramillo, los jaramillistas, dicen algunos, a la gente que nos va a visitar al puerto de Don Roque, y a la gente que me hace el favor de estar en mis presentaciones en todas partes donde me presento, ¿no? Ha tenido el reconocimiento ahí en el año 2001 como el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores. Y has tenido bastantes, pues digamos que algunos reconocimientos por parte de la gente que está muy de cerca llevando la música, ¿no? Sí, bueno, en 2001 me hizo favor de entregarme el micrófono de oro Héctor Lechuga, que en paz descanse. Ah, ya, excelente. Por pues, algunas invitaciones que hubo a locutores y como reconocimiento, pues me dieron el micrófono de oro. Yo pues, estoy totalmente agradecido. Pues te agradecemos mucho el que te des la vuelta con nosotros. ¿Algún teléfono, algunas redes sociales con que la gente pueda estar en contacto contigo, Julián Jaramillo? Bueno, saber más de ti, conocerte, obviamente acercarte y acercarse a ti y conocer tus presentaciones, por favor, si es tan amable de compartirlo con nosotros. Claro, en el Facebook pues es Julián Jaramillo o Julián Jaramillo Oficial, ya que es la página artística. Julián Jaramillo Oficial. ¿Y algún teléfono que tienes? ¿Tengas algún teléfono para estar en contacto contigo? Sí, es 55 54 53 38 75. O Julián-Jaramillo 71@hotmail. Oye, excelente, pues nos da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo de visitarnos, de darte la vuelta con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, Julián, en esta plática, en esta charla que hemos tenido aquí en el Punto Crítico? Pues nada más con reiterar la invitación al Puerto Don Roque, la nueva casa de los compositores, sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. También jueves y viernes hay música en vivo, pero yo estoy sábados y domingos. Y por ahí los esperamos. Les vamos a agradecer mucho que nos acompañen a recordar los grandes éxitos del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Muchas gracias por la invitación y seguimos escuchando ahora sí que de fondo tu música en esta tarde. Y saludos nuevamente para don Roberto Almazán y por supuesto Rocío Roque. Un fuerte abrazo y gracias por habernos ahora sí que presentado contigo y que nos hayas acompañado en este momento aquí en cabina. Un fuerte abrazo. Gracias por la invitación y también un abrazo. Bueno, pues llegó el momento de una pausa. Regresamos en breve aquí al Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Muy buena tarde, amigos. Y muchas gracias por los recuerdos. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miran. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Con Haz Tú Mismo de Comercial Mexicana, recorre el camino a los mejores precios. Viaja seguro a tu destino y aprovecha que solo por unos días en la compra de una llanta de cualquier marca te damos la segunda mitad de precio. Sí, compra una llanta y llévate la segunda mitad de precio. Los mejores precios solo en Haz Tú Mismo de Comercial Mexicana y Mega. Hasta abril 3. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Telefórmula Deportes, 5 de la tarde. La fórmula es Deportes, Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes, quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Federico Valle Chirino y el aguacamaya y el cotorreo, me fascinó eso, ¿verdad? ¿Eh? Soy muy, la verdad es que te anima, ¿no? Tú dices la guacamaya y luego dices el cotorreo, pues como que viene muy ad hoc, ¿no? Pues sí, como que cotorreas y con la guacamaya, tómala, oye, ¿no? Y la guacamaya, mira que hacen escandalito, ¿eh? Y soy muy animada siempre las guacamayas. Oye, fíjate que vamos a hablar justamente para la gente que dice, bueno, dejen de decir tonterías y qué van a hablar. Guacamaya Festival del Buen Cotorreo, esto en Puebla, y es un festival que es de un solo día, así que pongan atención, porque esto va a ser la semana que entra. Carlos Pérez Carvajal, mi amigo, director de comunicación de este mismo festival. Platícanos, Carlos Pérez, porque además es un día, repito, y hay que subrayarlo para que la gente aproveche ese día. Hola, Pérez, muchas gracias por el espacio. Pues sí, quiero invitar a todo tu auditorio para que nos acompañe el próximo sábado, ¿no? Sí, en Cholula, Puebla, a que participen dentro del Festival Guacamaya, Festival del Buen Cotorreo. Ahora, ¿a qué hora podemos llegar a este festival, Carlos? El festival inicia a partir de la 1 de la tarde. Este año es la segunda edición que se realiza este festival. Este año tenemos un line-up bastante interesante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para la gente que no sepa? Es artistas que van a participar dentro del festival, artistas internacionales que van a visitar Puebla y estar presentándose dentro del mismo. Te puedo comentar, destacamos a Kibilú, artista sudafricana que radica en Berlín. Es una mezcla de folk con funk y un poco de jazz. También tendremos a Muerdo, que viene de España, y tendremos también a Yadi Cámara, que mezcla los africanos con un poco de electrónica, y tendremos aparte la parte local, la parte de México, con la participación de Pehuenche, quien es vocalista de una banda que se llama Timoneji y que tiene un proyecto como solista. Está presentando su primer disco dentro del festival, que también vale bastante la pena. Estará también Leggy and Soulmate, es una combinación entre jazz y pop, que también estará en el festival. Y finalmente una banda poblana que se une a este festival, que se llama Season, son unos chicos que van iniciando. Y bueno, solo invitarlos, no solo habrá música, habrá un poco de teatro, va a haber una... Oye, qué bueno que lo mencionas, Carlos, porque además, ¿sabes qué? Es importante saber, ahorita ya supimos, digamos, todo lo que vamos a poder ver o escuchar o disfrutar de las presentaciones musicales, pero también es importante destacar que va a haber actividades artísticas, de diseño, de ecología, talleres, gastronomía, en fin, va a haber una muestra de distinta índole, Eduardo. Carlos Pérez Carvajal, ¿dónde se va a realizar todo esto? Ya sabemos que es Puebla el 9 de abril, pero específicamente, ¿en qué lugar de Puebla? El lugar que se llama Villas Arqueológicas, se ubica en San Andrés Cholula, a espaldas de la pirámide. Uh-huh. Es un lugar bastante agradable. Es un jardín lo que buscamos en dentro de Guacamaya es un festival integral. No solo tengamos la parte musical, sino también tengamos algunas otras actividades que lo complementen. Nos interesa parte de poesía, nos interesa la parte de teatro. Tendremos ahí unas dinámicas para que el público no solo pueda disfrutar solamente los artistas que estaremos presentando, sino también tengan la opción de poder disfrutar algunas otras artes escénicas. Muy bien, Eduardo, pues ahí está Carlos Pérez Carvajal, estoy en Puebla, 9 de abril, la semana que entra, es decir, justamente dentro de una semana, entonces pueden llegar desde la 1:30 de la tarde. Rápidamente, Carlos, por último, por favor, nada más, la página donde puedan consultar el programa específico y completo. www.festivalguacamaya.com, donde pueden consultar todos los detalles de este festival, y los invitamos, claro, a que puedan adquirir sus boletos a través de la página de superboletos.com. ¿Cuánto cuesta? 200 pesos el boleto, y la verdad es que es un día que se puede aprovechar bastante bien. Pueden conocer Puebla, que tiene actividades todo el tiempo. Este año también tendremos la participación del Festival Internacional de Cine de Guanajuato dentro del mismo, entonces hemos estado colaborando con muchas personas. Muy bien, bueno, pues ahí está Eduardo. Carlos Pérez Carvajal, muchísimas gracias por esta información. Y sin lugar a dudas, Puebla es una ciudad hermosa. Sí. Han hecho muchos cambios, en Puebla. La seguridad, bueno, le voy a decir que se ha mantenido en muy buen nivel. Y eso permite que vaya uno y disfrute esta ciudad, este estado, de manera tranquila. Sí. Y sobre todo, los dulces poblanos, los que te encantan a ti, Federico. Sí, como los de leche. Los de leche y los camotes, las frutas azucaradas. Algunos, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, muy, sí. Muy ricos. Sí, cómo no. Para disfrutar. Sí, distintas frutas, muy buenas. Bueno, pues gracias a nuestro amigo Carlos Pérez Carvajal. Y ahora vámonos rápidamente, los llevo a Oaxaca. Oiga, que por cierto, no es Oaxaca, ¿eh? Pronúncienlo bien, es Oaxaca. Entonces, Oaxaca, la ciudad de los guajes. Así es. Oye, ¿y sabes qué? Porque ¿sí sabes qué son los guajes? Si los guajes es, claro, es una planta, es una hoja, es una... ¿sí, no? Sí, son unos casos que se hacen a partir de la planta del guaje. Claro, se van secando, y ahí se guarda el agua. Pero además esto se come, por supuesto. Sí. Se come. Oaxaca es un valle donde confluye todo el agua que se va filtrando, uh-huh, y llega precisamente a la ciudad de Oaxaca. Y es un lugar hermoso, y ahí precioso está. Sí. Antes era de las 7 regiones, ahora de las 8 regiones. Que se hace en la Guelaguetza, justamente, eso da propicia a la Guelaguetza. Oye, la cultura, y antes, la cultura. No es un estado que pudiera ser un país, pudiera ser un país, porque tiene absolutamente todo, desgraciadamente, económicamente no tiene tanto, pero la verdad es de que es un gran estado, y culturalmente, además, a mí me encanta. Y para eso tenemos a David Hernández. Él es jefe de servicios educativos del Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Federico, buenas tardes. Qué bueno, David. Oye, platícanos, porque pues viene Oaxaca para acá, que oye, parece cerca, pero no está cerca, Bueno, en la ciudad de Oaxaca está unas 6 horas, aunque empieza un poco antes de la ciudad de Oaxaca, y podemos viajar muchas horas más dentro de Oaxaca hasta llegar, por ejemplo, a Puerto Escondido, a unas 12 horas de aquí, y todavía falta otro rato para poder recorrer todo Oaxaca, que es un estado bastante extenso, es el estado prácticamente con más municipios en todo el país. Así es, sí, así es Oaxaca, y luego me parece que es Veracruz el que tiene más municipios, pero bueno, en fin, eso ya es otro detalle. Y platícanos sobre esta exposición, ¿no?, que va a haber en el Museo Nacional de las Culturas Populares, que además es importante no confundirlo con el Museo Nacional de Culturas, no es lo mismo, es Museo Nacional de Culturas Populares y está en el sur de la ciudad, está en Coyoacán. Platícanos, por favor. Pues mira, dado que presente, como vemos, Oaxaca es el estado de la República con la mayor riqueza y diversidad de expresiones culturales y artesanales, uh-huh, debido a que también es el estado con mayor diversidad biológica en el país y prácticamente en casi todo el continente, y gracias a esta biodiversidad tenemos esta gran diversidad cultural que vamos a poder presentar aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares en la exposición Manos y Alma de Oaxaca. Aquí vamos a presentar las expresiones artísticas del patrimonio cultural material en material de los 15 pueblos que habitan Oaxaca, ¿no?, incluyendo los mestizos como tal, no los indígenas, sino también los mestizos. Ajá, ahora, aquí lo que pasa, fíjate que yo ya he ido a algunas exposiciones a este mismo museo, que este museo la verdad se caracteriza además justamente por eso, ¿no?, de culturas populares, y podemos encontrar, distinto, que hay gente que si no ha tenido la oportunidad, de verdad, se lo recomiendo, porque además va a haber de distintos géneros, ¿no?, expuestos, productos diversos, ¿no es así, David? Así es, una parte importante va a ser la parte de la exposición en las salas, en las cuales vamos a poder ver arte popular tan muy tradicional con nuevas expresiones, inclusive lo que podemos llamar arte indígena contemporáneo, que son nuevas visiones del mundo a través de nuevos materiales o de los materiales que siempre han utilizado, como por ejemplo pueden ser el barro o los textiles o la palma o por ejemplo la filigrana de barro o de metal que también se utiliza en Oaxaca. Y es muy interesante ver lo que están haciendo actualmente los artesanos y los creadores de ese estado. Y también a lo largo, esta exposición va a estar abierta hasta el 17 de julio. A lo largo de las semanas y meses que va a estar expuesta, tendremos música y danza traída directamente del estado de Oaxaca. Vamos a también traer presentaciones editoriales en lengua materna y en español, bilingües, porque hay que respetar también los diferentes lenguajes que salen allá. A ver, ferias artesanales, ferias gastronómicas, para que podamos también disfrutar de esto que no se puede tocar, ¿no? Tus y ayudas, que y la gastronomía, yo ya hablaba desde un principio. O de los mezcales, por ejemplo, también. Sí, ¿no? lo que es la tlayuda, que es altamente representativo del estado de Oaxaca, y los chapulines, ¿no? Que hay chapulines grandotes, chapulines chiquitos, ya no hablando de los políticos, ¿eh? Sino de los chapulines, ¿cómo los preparan? Vamos a tener toda esta muestra, esta gran variedad, los tamales, por ejemplo. Casajo. Oaxaqueños, ¿no? Que ya ves que a Donald Trump le pusieron sus tamales oaxaqueños. Sí. Oye, eso normalmente lo escuchamos en toda la República Mexicana, pero los sabores, los olores, háblanos un poquito de eso. Mira, en este caso yo siempre he dicho que Oaxaca se come a colores, ¿no? Él ¿sí? no conoce, por ejemplo, los moles amarillito, por ejemplo, el verde, el rojo. Entonces, yo creo que es una buena forma de mostrar cómo los ingredientes que se dan a la naturaleza son expresados culturalmente a través, en este caso, de la comida, ¿no? O por ejemplo, también de los diferentes tipos de mezcales o de pulques que se producen, que ya tenemos una feria gastronómica y que vamos a tener próximamente del 14 al 17 de abril, la próxima expoventa, para que puedan venir a acompañarnos y que puedan adquirir productos directamente de sus manos. Hay un comercio justo entre los artesanos y el público general. Claro, claro, claro. Y qué mejor que además pues en un lugar tan, tan visitado como Coyoacán. David Hernández, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y nos esperamos por acá. Gracias, David Hernández, que es justamente, él es el jefe de servicios educativos de este museo. Y es una muy buena oportunidad. Qué buenas propuestas nos trajiste hoy, Federico Vélez Chirino, de realmente vale la pena. En el caso del estado de Oaxaca, mira, hay una diversidad, cosas sí. preciosas, se va usted a encantar. Y Puebla, hay que ir a cotorrear, hay que ir a divertirse. Te voy a traer un regalito. Bien, y yo te guardo los tuyos. Ándale pues, gracias Eduardo. Nos vamos a un corte y regresamos. Vámonos, vámonos. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. tu dinero no se achique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. 3-pack de Colgate triple acción extra blancura, $26.50. Y shampoo o acondicionador Fructis de Garnier de 650 mililitros a $37.90. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. Visita Orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, aquí a través de Radio Fórmula, pues qué gusto saludarlos una vez más y seguimos aquí con muy buena información. No solamente tenemos información, como cada fin de semana tenemos obviamente teatro, tenemos música. Y bueno, pues en este caso le llegó el momento, o llegó el momento de disfrutar de las propuestas teatrales que están allá presentándose en el Foro Shakespeare. Y bueno, pues nos acompaña en este momento, tenemos el gusto de saludar a Luli Garza, quien está interpretando en este momento, hace dos semanas que se estrenó El Testamento de María. Una de las cosas que nos llama la atención de este monólogo es que tiene escasas dos semanas, como lo estaba diciendo, y además por primera vez está presentando en Latinoamérica. Así es que es una gran noticia la que tenemos para todos aquellos que han seguido de cerca El Testamento de María. Y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ti, Rubén. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen fin de semana este sabadito. Pues nos gusta promover el buen teatro y qué bueno que estás con nosotros, que te diste la vuelta, Luli Garza. Oye, pues un saludo muy especial. Platícanos cómo es que por fin se logra concretar y que por fin esté presentándose esta apuesta ahí en el Foro Shakespeare. Bueno, pues es un trabajo, como decías, es un texto relativamente reciente. Se estrenó, como tienen ahí, primero en el Festival de Dublín, pero en el 2013 en Nueva York, en Broadway, que duró poco en cartelera, aunque ganó el Tony a la mejor obra y también al mejor texto dramático. Después esta puesta en escena la llevaron a Londres y la hace en Barcelona también desde el 2013 Blanca Portillo. Estuve viendo algunos pedazos, veo que el texto que ella hace como que es una adaptación, no es exactamente como lo escribió el autor, que es un gran escritor, un gran novelista, tiene un montón de premios, Colm Tóibín, y pues creo que tuve suerte de descubrirlo pronto, el texto, ajá, antes de que otros productores de México lo descubrieran. Lo agarraron, ajá, y este baje. De hecho, cuando lo descubrí, sí, ya había algunos otros productores luchando por quedarse con los derechos, pero tuve suerte de que me los dieran a mí, uh-huh, y poder hacer esta puesta en escena que a mí me parece increíble. Es un textazo, es buenísimo. ¿De qué trata? De platicar. Pues bueno, es un monólogo, ¿no? Entonces, el personaje es María de Nazaret. Nunca quiero decir la Virgen María porque esta María de Nazaret no es virgen y no cree que su hijo haya sido ningún hijo de Dios ni nada de esto. Uh-huh. Ella en el monólogo lo que hace es narrar los acontecimientos que le sucedieron a su hijo en Jerusalén desde otro punto de vista totalmente distinto al que conocemos por la Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces, además ella tiene que confesar algo, o sea, ella está molesta, muy enojada con los discípulos o los seguidores de Jesús, uh-huh, que en el momento en el que sucede el monólogo están escribiendo lo que sucedió, ¿no? Y ella se da cuenta de que lo que están escribiendo está alterado y no es la verdad y entonces está un poco exasperada y decide contar su versión, ¿no? Uh-huh. Ya que los apóstoles, bueno, tampoco lo llaman apóstoles, ella los llama seguidores, ¿no?, de su hijo, sí, sí. Pues tienen el interés de que este libro trascienda el sueño de que cambia la humanidad, ¿no? Que es un libro, es una historia, y lo que le sucedió a Jesús va a cambiar al mundo. ¡Uy! No, pues eso es mucho decir, ¿no? Entonces, esto sucede unos años después de la muerte de Jesús, ¿no? Oye, ya que nos lo estás platicando y la manera en que lo platicas, pues ya nos atrapaste, ya nos dieron muchas ganas de dar una vuelta. No, claro. Personas de repente se sienten atacadas. Pues yo así, supongo, ¿qué te han dicho? Supongo, hasta ahora no ha ido nadie que sea así súper ortodoxo, ¿no? Exactamente. He notado algunas cabecillas ahí que hacen caritas de eso que acaba de decirse está muy grueso. Ajá. Pero ¿sabes? Creo que al ver la puesta en escena, creo que al público le queda claro que no la montamos para agredir a ningún católico, ni a ningún cristiano, ni a ningún creyente. Uh-huh. Creo que la puesta en escena deja claro que no es esa la intención, porque no es, ¿eh? A mí me parece muy acertado del autor haber elegido a estos personajes, porque Jesús, pues, es el icono más importante de un sacrificio. O sea, es el sacrificio más importante de la humanidad como símbolo, ¿no? Claro. Y la Virgen María, pues, es el símbolo más importante de la pureza. Entonces, cuando este símbolo de pureza decide contar que no es tan pura, que tiene todas estas dudas, y además va a confesar su culpa también en relación a lo que le pasó a su hijo, y entonces funciona muy bien lo que creo yo que el texto pretende. Nos acompaña por aquí nuestra compañera Laura Brujes, que tiene una pregunta para ti. Dígame. Hola, Rubén, aquí contenta de estar con ustedes en este sabadito tan delicioso y muchas compartiendo gracias, teatro, sí, y gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, Luli, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo hiciste para preparar este personaje? Es la parte más dura de un actor. ¿Cómo lo armaste? ¿En qué pensaste para que se diera este producto final con María? Fíjate que es un trabajo difícil. Yo no soy, como tienen ahí en la información, yo soy productora de teatro. Bien. Entonces, es inusual que yo me ponga a actuar. Lo hago muy poco, aunque estudié actuación y todo, lo hago poco. También estuviste de locutora y todo, también, ¿no? También fui locutora de radio un montón de años. Entonces, he hecho un montón de cosas, pero sí. Tengo problemas de identidad. pero el asunto es que creo que es un texto difícil incluso para actrices experimentadas, ¿no? Entonces, pues decidí tomar el reto. Además, las otras producciones que yo hago, pues he tenido la fortuna de que sean producciones de muy buena calidad, y no quería que esta chafeara, ¿no? Comparada con otras cosas. No quisiste jugarte con otra persona, ¿no? Pues mira, si yo fuera una productora que hace esto por dinero, le hubiera hablado a otra actriz, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque es un texto para una gran actriz, la verdad. Entonces, pero decidí quedármelo porque lo que dice el texto era algo que yo tenía muchas ganas de decir. Uh-huh. Espero, si me acompaña y si el público que nos escucha nos acompañan, que queden satisfechos con mi trabajo, pero es un trabajo difícil, sobre todo porque la historia de Jesús y María es insólita, ¿no? Es insólita. Entonces, a la hora de crear imágenes y estarlo construyendo, yo me preguntaba, ¿qué carajos? ¿De verdad? ¿Qué sentiría si yo viera a un hombre salir de la tumba resucitado? ¿Cómo? O sea, ¿cómo reacción? ¿De verdad? ¿Qué se sentiría eso? Porque entonces lo trataba de comparar con otras cosas más factibles, ¿no? Y si apareciera un marciano hoy y enfrente de mí, ¿cómo sentiría? Porque es un revoltijo de miedo con sorpresa. Incluso podría ser que si se te reviviera un muerto enfrente de ti, sí, sales corriendo. No pusieras cara de nada. O sea, yo me imagino que te quedarías un rato así nada más pensando que tratando de asimilar qué día. Pasando. Y entonces todos los sucesos relacionados con Jesús, todos uno tras otro, tienen ese grado de wow, ¿no? Y ya, claro, el colmo es que los crucifiquen a tu hijo, ¿no? Enfrente de ti. Pues eso ya es un escándalo. Uh-huh. Ahora, Itari Marta, que es la directora, me dirigió, pues es una mujer muy particular que por otros proyectos que ha hecho, es principalmente el que hace en Santa Marta Catitla con los presos, pues conoce muy bien, está muy familiarizada con la violencia, con el ciertos tipos de dolor humano, y entonces por eso yo la invité a ella que me dirigiera, ¿no? Entonces ella decidió hacer una cosa más realista en cuanto al tono de actuación, que como se montó en Nueva York, en Barcelona, es una cosa más solemne, más como de teatro clásico. Nosotros no lo estamos haciendo así. Y entonces es complicado, ¿no? Pero claro, yo trato de recordar sucesos de mi vida parecidos, porque pues yo nunca he visto crucificar un hijo ni a un muerto no, caminar, ¿no? Toco madera, ¿no? Cuando hablo de Lázaro me imagino a Frankenstein, ¿no? Es que yo creo que bueno, mucha gente que nos está escuchando en este momento pues estará muy de acuerdo contigo, porque lo realizamos a lo mismo, ¿no? De repente hablar todos estos sucesos sobrenaturales, a veces del otro punto de vista, el punto más terrenal, realmente de un humano el que viva de todo eso, pues sí, así sí. Como que te hace reflexionar cómo realmente deben ser las cosas. Sí, ¿no? y me inspira... Muchos estarán de acuerdo, obviamente. Y también muchos no, pero creo que al final el texto sí te hace hacer la reflexión que debe ser, ¿no? Yo hace rato que me olvidé de que estos eran unos personajes que están en la Biblia. Yo trato más bien de pensar en otras inspiraciones, uh-huh. como una madre de un chico de Ayotzinapa, o una madre claro. de un chico del 68. Exactamente. Sí. Algo así. Yo siento que el texto es escrito, se parece más a eso que a la Virgen María, ¿no? No, las vamos a perder. Oye, ¿qué día se está presentando ahí en el proyecto? Estamos hoy sábados a las 8:30 y mañana los domingos a las 8 y vamos a estar todavía todo abril y mayo. Y deseamos que tengas mucho éxito en esta temporada. Muchas gracias. Me latería bastante. Y bueno, pues ya que estás con nosotros y aprovechando que está por aquí, está Nidia Licea, pues queremos saber si habrá algunas cortesías, podemos dar algunas cortesías. Digo, quizás no esta semana, sino la próxima, o sí. durante la semana lo estamos dando aquí en el Punto Crítico, como ustedes nos digan. Y, no sé si alcanzamos a que nos llamen hoy mismo, saber hoy mismo los... ¿Para los mañana domingo, te parece? ¿Para mañana domingo? Hoy mismo, sábado. Podemos regalar dos pases dobles. Muy bien, vamos entonces a tenerlo presente a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, facebook.com/elpuntocritico, o en Twitter, @elpuntocritico, ¿no? ¿Te parece bien? Entonces, sí. Así, ¿algún comentario final, Laura, que quieras hacer aquí? Pues, felicitarte por crear este personaje, porque se te ve que te encanta, te apasiona. Sí, estás metidísima, o sea, muy, muy clavada, y eso, mucho. No, se me hace la piel chinita. Pues, ojalá que no el público también, perder. Si a no la público no se le hace la piel chinita, ya valió que eso. No, y además... Si aquí se nos metiste en el papel, no, pues no me imagino en la obra. No, yo creo que es remar un poquito contra la corriente, pues los mexicanos, algunos mexicanos, no todos, como ay, todos somos mexicanos, qué padre, ¿no? Pero no todos son católicos, entonces mucha gente también se va a sentir muy muy padre de vivir algo diferente, ¿no? Algo más. No, hombre, y si son católicos, creo que el monólogo les hace recordarlo y les cuestiona algunas cosas que son católicos. En redes sociales, en sí, bueno, que les recuerda que son católicos, no nada más de dientes. No, exactamente. Pues, ¿cuáles son las redes sociales de allá? En el Foro Shakespeare, en Facebook estamos en Foro Shakespeare, en Twitter Foro Shakespeare. Mucho de la campaña de publicidad, la información sobre la obra está en las redes del Foro Shakespeare. Muy y bien. Personalmente tengo un fanpage, Luli Garza con Y, que también es mi Twitter, Luli Garza, y los atiendo con mucho gusto y cariño por ahí. Oye, pues muchísimas gracias por venir, Luli Garza, aquí hasta los estudios del Punto Crítico de Radio Fórmula. Amigos, llegó el momento de una pausa, ya nos están acelerando, así es que nos vamos de manera inmediata y regresamos con todos ustedes. Todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD. Si puedes, solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA 2016 del 3 al 26 de junio. Y por si fuera poco, también la Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio. Verano futbolero con más de 80 partidos. Suscríbete desde cero pesos en HD. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Convivencia sin violencia. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, le quité su dinero a Nachito y le dije que si me acusaba me lo iba a matar. Pero para que vea que no estoy bromeando, lo voy a acosar con mensajes de texto toda la tarde. Si estás esperando que tu hijo admita que es un buleador, no va a suceder. Ayúdalo a entender. Es tu responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, estamos de regreso después de esta pausa para conocer más acerca del mundo artístico, del mundo de los espectáculos. Y bueno, pues en este momento nos acompaña en cabina, aquí del Punto Crítico en Radio Fórmula, Alex Salas, fotógrafo y artista make-up de Los Famosos. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. No, pues yo encantado de estar en este programa. Para mí es un honor porque sé que vienen puras personalidades a este programa. Y la verdad, pues me siento muy contento, muy halagado de que me hayan invitado a esta mesa a platicar pues sobre mi trabajo, que es la fotografía, la imagen pública. Tengo ya más de 15 años haciéndolo. Y bueno, pues la verdad es de que me fascina mi trabajo, me fascina lo que hago. Yo creo que ese es el secreto para que destaque cualquier persona en lo que le gusta, lo que haga, ¿no? Oye, ¿tienes mucha competencia? Pues yo no tengo competencia, La competencia es buena, pero somos los mejores, lo clásico. No, yo creo que no hay competencia. Yo creo que más bien, cada quien tiene su propuesta. Es más, yo preparo fotógrafos todo el tiempo. Preparo personas para que inicien su propio negocio dentro del mundo de la fotografía, de la imagen. Porque yo creo que, de verdad, cada persona tiene su toque, tiene su esencia. Es buena la competencia. Yo siempre he dicho que es muy buena la competencia porque la gente tiene que saber probar de chocolate, fresa y vainilla. Bien. Y al final, bueno, pues cada quien elige el que le gusta, ¿no? Oye, además ya llevas, ¿cómo es que entraste a este mundo extraordinario del espectáculo, de la moda, de la fotografía? Pues mira, yo creo que este tipo de cosas a veces te llegan. La verdad es de que a mí me llegó muy joven. Yo estaba súper chavo y mi mamá me regaló una cámara fotográfica. Un paciente le pagó con un equipo fotográfico y me lo pasó. Yo tenía por ahí visto una chica que me gustaba muchísimo. Oye, que era más grande que yo. Y bueno, pues quería empezar en el modelaje profesional, ¿no? Y necesitaba unas fotos. Yo tenía una cámara, me gustaba. Dije, claro, de aquí me agarro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y salieron extraordinarias las fotos. Y ahí fue donde me cautivó la fotografía de una forma impresionante. Y bueno, después de eso tuve la oportunidad de al mismo tiempo que la fotografía, de tener otra formación, que es el preparar modelos profesionales. Preparé mucho tiempo modelos profesionales, lo sigo haciendo. Yo empecé en la misma época en que empezaba Glenda, Contempo, todas estas agencias que son muy fuertes y que tienen mucho renombre. Y bueno, empezaba entrenando modelos para diferentes agencias y la fotografía siempre la llevé de la mano. Y bueno, pues las modelos te van llevando de la mano a la farándula. Después, pues tuve la oportunidad de ir conociendo artistas y pues la verdad es de que mi trabajo es el que... Las fotografías son las que me han recomendado toda la vida. Yo creo que es una profesión que yo digo que nunca te va a dejar sin comer. Oye, qué padre. La verdad, y siempre tu papá, ¿no? Te dice, o tu mamá te dice, no, tú te vas a morir de hambre. Eso es para gente, bohemia, gente alcohólica, ¿no? ¿Sí somos alcohólicos? No, somos alcohólicos. Salud, no, somos alcohólicos, ni pasó nada de eso. Pero... Y la verdad es de que se vive extraordinario la fotografía. Oye, ¿todas las chicas pueden llegar a ser modelos? Claro, por supuesto. Esta es una gran pregunta que me hacen mucho las personas. Claro. Si tienes que tener un cuerpazo para salir, o una cara extraordinaria para salir bien en una fotografía. La verdad es que no. Yo trato, y esto lo digo mucho en mis cursos, en mis clases, cuando entreno fotógrafos, yo creo que todas las personas tienen esa dualidad de belleza y también de fealdad. Igual que todas las cosas del universo, ¿no? El chiste, como todo en la vida, es saber observar, saber apreciar, entender qué vas a retratar, qué vas a producir. Y cuando lo encuentras, ese punto donde ves la belleza y te enfocas al 100% en ese punto con las personas, es cuando explotan, ¿no? Es cuando se ven increíbles, es cuando cambian, es cuando la gente se ve fotogénica, porque es también un mito que dice, no, pues es que yo jamás salgo bien en las fotos, no sé posar, etcétera, no soy fotogénica, ¿no? Yo creo que todos podemos ser fotogénicos. Hay que saber simplemente que te dirija un buen fotógrafo, encontrar tus ángulos, y sobre todo en la fotografía tienes que ser muy muy honesto. No se puede mentir en la fotografía. ¿Cómo es esto? Si tú tienes miedo, por ejemplo, frente a una cámara, aunque estés en la pose más extraordinaria o con el outfit más caro del planeta, se te ve en los ojos el pánico. Imagínate, me toca hacer de lo que más tengo clientes, pues son artistas, hago muchos políticos, ¿no? Y hay veces que me dicen los asistentes de los candidatos, me dicen, oye Alex, por favor que se vea creíble. Le digo, no, pues ¿cómo que se vea creíble? Pues si no es verdad lo que estás diciendo. Entonces tienes que ser honesto para que se vea bien una fotografía, y yo los asesoro desde la ropa, el tipo de cabello, el peinado, a hombres y mujeres, todo tiene que tener una armonía y tiene que tener un equilibrio y una congruencia, sobre todo con lo que estás vendiendo, ¿no? Muy interesante, súper interesante. Me viene a la mente porque cuando dijiste la cámara no miento, no podemos mentir, muchos también dicen así, ¿no? Cuando sacan una foto, es que, ¿cómo quería salir? Pues es que me veo feo, dicen algunas personas. Claro. ¿Cómo quería salir si así la cámara no miente, ¿no? Es el comentario mala onda que algunas personas acostumbran a hacer. Pero tú confías en que si la persona lleva confianza... No, hay que dársela. Hay que transmitirla. Eso es importantísimo. Mira, yo te puedo contar cosas que he hecho súper locas para lograr una fotografía. Desde, no sé, acabar descalzo en un hotel para que se relaje una celebridad y retratarla. Wow. Hasta tener 10 minutos en un hotel donde va a aterrizar un helicóptero y tienes 10 minutos para hacer el tiro. No conoces a la persona. Es más, no habla tu idioma. Y tienes 10 minutos para hacer esa celebridad porque se va. No, yo he tenido la fortuna en mi carrera de hacer 3 revistas que son las más importantes. Excelente. Una de ellas es la revista Vogue, que para mí, bueno, pues es un ícono en mi carrera por la moda. La revista Hola, he hecho algunos especiales para España y bueno, pues hacemos mucho de TV y novelas, de ese tipo de revistas que de repente me los echo, la verdad, no creas que soy muy fan, pero de repente me los echo. Pues sí, no soy muy fan porque a veces destruyen mis fotografías, ¿no? Con los photoshops, acaban ahí como cómics en las portadas y dices, Dios mío, eso no era mi foto. Oye, pues tenemos aquí tu sitio oficial www.alexsalas.com. Así es. En el Twitter, Alex Salas Models. Así es. Y en Facebook, Alex Salas. Entonces, sin problema. Alex Salas Fans. Así es como me pueden buscar. Alex Salas Fans en Facebook. La gente, ¿dónde puede ver tu trabajo? En estos tres sitios. Sí, en esos tres sitios. Sin problema. Obviamente, ofreces tus servicios para la gente que esté interesada, ¿no? Para todas las personas, ¿eh? Uh-huh. O sea, cualquier persona que obviamente, quiera. Ahorita ya nos volamos con las anécdotas que nos estás platicando. Nos volamos a pensar que, pues, es carísimo todo esto, ¿no? Exactamente. Fíjate que ese es un problema que siempre he tenido. La gente piensa que soy excesivamente caro y no, ¿eh? hay muchas promociones siempre, sobre todo en Facebook. En nuestro Facebook, la gente que es nuestros seguidores, que bueno, que me siento muy, la verdad, muy contento con esta gran comunidad que siempre me apoya de Facebook. Sí. Ya vamos a cumplir 40,000 seguidores. Jamás hemos comprado ni uno. Todos han sido mis clientes y han sido mis amigos a lo largo de estos 15 años. Y a través de Facebook pueden encontrar muchísimas promociones, descuentos súper importantes que vamos sacando mes con mes, porque a mí me gusta que todas las personas puedan probar este servicio, ¿no? No es para cualquier tipo, es para todo tipo de personas. No es para modelos, no estamos hablando de políticos. Exactamente, tengo muchos ejecutivos, tengo mucha gente de marketing, de las empresas que van, desde también secretarias que buscan verse mejor. Tenemos unos cursos de automaquillaje que son fantásticos. ¿Cuándo vas a empezar tu próximo curso? ¿Cada cuándo es? Pues mira, normalmente abrimos 4 grupos los días sábados. Bien. Los días sábados, como el día de hoy, que es sábado. Bien, tenemos curso ya al ratito. Los días sábados tenemos cursos, y son cursos pequeños. Son cursos de no más de 10 personas. A mí no me interesa, bueno, más bien yo no creo en los cursos que son de 100 personas, 150 personas, y te ponen un micrófono, una pantalla. Ese tipo de cursos yo los alucino, porque creo que la gente no aprende. Bien. Y creo que todo esto de la imagen, todo esto es muy personal, y sí tiene que ser como de tú a tú. Sí, definitivamente. Oye, ¿dónde podemos obtener informes? En las redes sociales que acabo de dar. Exactamente. Para acercarse a tus cursos. En, ¿no?, Alex Salas Fans, en Facebook, o en mi página oficial, en alexsalas.com. Pues Alex, desgraciadamente el tiempo es muy rápido aquí en la radio. De verdad que agradecemos mucho el que hayas venido aquí hasta el Punto Crítico. Como siempre, los micrófonos están abiertos a tus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos en contacto, te deseo mucho éxito. Y claro que sí. Recuerda que aquí es tu casa, ¿no? Muchísimas gracias, te felicito por este programa tan bueno. Muchísimas gracias, Alex Salas. Llegó el momento ya de una pausa. Fotógrafo y artista make-up de los famosos, ya lo saben, www.alexsalas.com. Una pausa, regresamos con todos ustedes aquí en el Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio, o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com, en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Es tu compañía perfecta. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio, o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com, en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Ven a Bodega Aurrerá y llévate la calidad y precio de nuestras marcas para que tú y tu familia salgan ganando. Toallas de cocina Aurrerá desechables, un rollo. Toalla femenina Aurrerá nocturna con alas 8 piezas. Esmalte de uñas o quita esmalte Sequate a solo 10 pesos. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. Papi, mami, ¿por qué soy la más chaparrita de mi salón? Nadie conoce a una hija tanto como sus padres, pero hay temas como el síndrome de Turner que merecen especial atención. El síndrome de Turner es una alteración genética que afecta a las niñas. Si tu hija al nacer tiene las manos y pies hinchados, cuello corto y ancho, o si tiene de 3 a 6 años y notas que es de estatura más baja que las demás, o si a los 14 años no ha presentado su primera menstruación, podría tener la enfermedad. Llévala a tu unidad de salud. Detectarlo oportunamente ayuda en su desarrollo y mejora su calidad de vida. Secretaría de Salud. Telefórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Mis estimados amigos del Punto Crítico Radio, por supuesto, estamos aquí al pie del cañón, como siempre, con grandes empresas, empresas de éxito. Y bueno, pues el caso del día de hoy no es la excepción. En este sabadito alegre, sabadito de temperatura súper agradable en la Ciudad de México, tenemos el gusto de recibir a Luis Vega, director comercial de camiones Freightliner México. Correcto. ¿Lo dije de manera correcta? Sí, Freightliner. Correcto. Perfecto, muy correcto. México. Y bueno, pues también me decían por aquí que hasta Ana López. Correcto, Ana López es mi gerente de publicidad. Muy bien, es especialista en promoción también de producto, ¿no? Correcto. Un gusto saludarte también por allá, Ana López. Y bueno, en primer lugar, si eres tan amable, mi estimadísimo Luis Vega, gracias por venir aquí a cabina y platicar con nosotros, difundir pues lo que es precisamente Freightliner. ¿Qué es en general, si nos puedes comentar? Sí, bueno, Freightliner es una compañía de equipo pesado, más conocida en México como tractocamiones o camiones de carga pesada, que movemos, gracias a Dios, casi el 80% de las mercancías en todo México como industria, no necesariamente como empresa. Uh-huh. Y bueno, Freightliner es la marca con la que nos estamos a conocer aquí en México nosotros. Nos somos parte de un grupo llamado Daimler, también, que es una corporación a nivel mundial, dueña de marcas como Freightliner, como Western Star y más conocido probablemente Mercedes-Benz. ¿Desde cuándo ya tienen la empresa aquí en México? En México tenemos más de 30 años ya instalados en México. Tenemos aproximadamente dos plantas que producen unidades, tractocamiones, tanto para el mercado local como para exportación. Y bueno, estamos aquí bastante mexicanos, ¿no? Me parece excelente. ¿Cuántos vehículos ofrecen y cuáles son las virtudes que tiene Freightliner? Sí, actualmente nosotros tenemos 4 modelos que se ofrecen en el mercado en México. Le llamamos modelos a las unidades, nada más que cada unidad nosotros las hacemos a la medida de los clientes, ¿no? Cada uno de estos modelos se adapta a las necesidades que se tengan. Hay modelos clases que le llamamos nosotros clase 4-5, que a lo mejor no es muy común en el léxico de la gente, uh-huh, pero son los camioncitos pequeñitos, unos chatitos que ven por ahí en las carreteras, que reparten cuestiones de abarrotes o que reparten refrescos pequeños, ¿no? Uh-huh. Y conocemos los otros también como el modelo más popular que tenemos, que se llama M2, que es un modelo ya mediano, donde también los ves en las calles, mucho sobre todo con materiales repartiendo o repartiendo también refrescos o combustibles también, pero un poquito ya mediano le llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y el modelo más popular que tenemos, bueno, son los tractocamiones o Cascadia con DD15 que le llamamos nosotros, que es el nombre del modelo de la unidad. Perfecto. Aquí tenemos modelos chatos, perdón, también Actos, Mercedes-Benz. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál es el camión que más se utiliza? Dentro de la ciudad, yo diría que es el M2, que es el mediano y el pequeño. Y el chaparrito, dentro, ¿no?, de la ciudad. Si lo llamas como servicio interno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acuérdate que el DF es el DF ahora Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y como tal, pues todo se concentra. Entonces, todas las unidades que vienen con importaciones son tractocamiones. Uh-huh. Entonces, por eso los vas a ver más en las centrales de abastos, en las partes de las orillas de la ciudad y servicios a las empresas de transporte junto con los ferrocarriles y otros medios de transporte, ¿no? Perfecto. También, si gustas por aquí con Ana López, también que nos platique cuáles son, si gusta ella o también, vienen de tímidos también, gustan platicarnos un poquito acerca de su visión a futuro, cuáles son los planes que tiene Freightliner aquí en México. Yo creo que Ana nos puede apoyar platicándonos un poquito hablemos de Supercopa, ¿no? Yo creo que es parte de las cuestiones de la estrategia que tenemos un poquito de diversificarnos, no solamente hablar de Supercopa Telcel, se llama Supercopa Telcel, okay. Y ahí esta es una estrategia que se tiene por parte de Ana, con el equipo de mercadotecnia, para estar un poquito más cerca del cliente final y diferentes medios, ¿no? Esta es una oportunidad de oro para nosotros, porque no es un medio normal, si lo quieres llamar, dentro de la industria del transporte, pero creemos que es muy importante para nosotros llegar y que la gente entienda lo que aportamos a la economía y que estamos orgullosos de México. No excelente, sé si quieras, Ana, platicar tú, Ana, de... A lo mejor puedo incluir que, bueno, este es el segundo año que vamos a participar en este magno evento. La verdad, el año pasado fue la primera vez que participamos. Se abrió una nueva categoría, que fue la de tractocamiones, y compiten todos los tractos de nuestra marca. Uh-huh. Y la verdad ha gustado muchísimo, ¿no? Es una forma, como comenta Luis, de que nosotros podamos estar más en contacto con nuestros clientes. Uh-huh. Atenderlos, pues, la verdad, como se merecen, y ha tenido muchísimo éxito. Entonces, la verdad, este año, pues, lo que queremos es invitarlos a que sigan con nosotros, más que nada, y pues participando en este tipo de eventos, ¿no? ¿Ese evento cuánto se va a llevar a cabo? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Y quiénes pueden participar? ¿A quiénes recomiendas acercarse? Sí, claro. Antes que nada, Supercopa es un evento ya consolidado en México. Ya, ¿no? Perfectamente. Conocido dentro del ámbito del transporte, ¿no? Nosotros buscábamos un medio, que en este caso fue Supercopa, y estamos muy agradecidos por la invitación que nos hicieron llegar. Creemos que ellos están también muy felices con nosotros. Qué bueno. Y el año pasado tuvimos 10 fechas en 10 autódromos de la República. Empezamos este año, damos nuestro kickoff el día 8 de abril, 7-8 de abril, Ana, correcto. Uh-huh. En la ciudad de Guadalajara, empezamos nuestro kickoff del primer evento, y de ahí, bueno, nos vamos pasando a las plazas, ¿no? Que dicen Aguascalientes, Querétaro, Monterrey, obviamente terminamos en la Ciudad de México en el hermano Rodríguez, y está Pachuca también, tengo en Pachuca, y tenemos otros autódromos en la ciudad. Pero es un evento que nos ha permitido mucho entablar relación con los clientes de una manera diferente y que nos conozcan el producto. Decía nuestro jefe, ¿no? Se llama Stefan Kushner, que es el presidente de la empresa. Uh-huh. No quiero que nos conozcan nada más por alemanes trabajadores, ¿no? O por, yo soy alemán, soy un mexicano, pero en el sentido de que también sabemos divertirnos, ¿no? Y creo que eso es importante cuando hacemos las cosas porque nos gustan, ¿no? Perfecto. Oye, y me imagino que hay algún sitio en internet donde la gente pueda conocer más acerca de ustedes o acercarse para conocer acerca de esta Supercopa, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Estamos presentes con nuestra página web, www.freightliner.com.mx, y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Freightliner Mex. ¿Quiénes son los que se acercan a esta Supercopa? ¿Quiénes son los clientes potenciales? Fíjate que tenemos una combinación muy interesante de el cliente que ya conocemos nosotros, o el que negociamos, si lo quieres llamar, que es el dueño del camión, de la flota, ¿no? Uh-huh. O la empresa. Sí. Que es un cliente que ya lo tenemos identificado y que, bueno, se ha dado la oportunidad de atenderlo. Pero ahora con la Supercopa estamos llegando al operador. estamos llegando al mecánico, estamos llegando al encargado de refacciones, estamos llegando a, también tenemos el área de autobuses, y obviamente también estamos llegando a ese tipo de cliente. Entonces, para nosotros es muy interesante porque estamos teniendo información de primera mano, no solo del que compra, sino del que tiene la poder de, del poder de decisión, de saber si la unidad tiene un orgullo para que la maneje, y pues nos ha servido mucho de retroalimentación para los nuevos modelos que ya estamos próximos a lanzar también en el mercado. Ahora, las personas que están pensando en y que se dedican a esta industria, ¿qué razones les pueden dar para obviamente acercarse y comprar uno de los camiones de Freightliner? Bueno, si hablas del operador o de la flota, principalmente es el ahorro combustible, ¿no? Especialmente con nuestras economías, el costo del diésel, etcétera, etcétera, que para efectos de nuestra industria pues es muy fuerte, ¿no? Ofrecemos la respuesta del motor que es propio de nosotros, que es un DD15 con la combinación del tracto camión, y es lo que más te puedo decir les llama la atención, la eficiencia del mismo. Pero cuando hablas del operador, cuando hablas del mecánico, cuando hablas del que utiliza la unidad en el día a día, tienes que hablar de ergonomía, tienes que hablar de espacio, tienes que hablar de seguridad. Son gente que está pues el 90% de su tiempo en una carretera, ¿no? Nosotros vemos el producto final. Sí, estamos aquí con ropa y estamos con nuestras hojitas aquí, pero realmente el operador está en las calles enfrentándose todos los días a un riesgo, y nuestro trabajo es hacer que sea lo más llevadero posible, no solamente buscando este tipo de eventos. Por eso lo hacemos también en todo México, porque son gente que es móvil. Entonces alguien que llegó a un paradero, o alguien que tiene su ruta a Laredo, si lo quieres, o a Chiapas, o a Mexicali, o a Baja California, o a algún punto de la República, tiene la oportunidad de que Freightliner lo va a estar atendiendo, no importa la marca que compre, ¿no? Al final de cuentas es un evento donde es para todos, ¿no? Oye, ¿y qué es el camión tracto Freightliner? ¿Qué es el tracto camión? Bueno, el camión como tal son los vehículos en un momento dado que es en el medio del transporte en México, ¿no? Nosotros en México tenemos una penetración que fue favorecida por nuestros clientes el año pasado. Crecimos casi 8 puntos porcentuales, que es muy alto. Hablan de puntos porcentuales en el mercado. Eso, en lugar de creernos mucho, creo que nos da mucha responsabilidad a nosotros de qué vamos a hacer este año, pues para volver a ganar la confianza. El año pasado fue un año muy duro, sigue siendo. Creo que el tipo de cambio nos trae locos a todo mundo, pero orgullosamente somos la única empresa de transporte de equipo pesado que ofrece precios en pesos en México, ¿no? Tal como cuando compras un auto, que lo compras en peso, nosotros estamos seguros que nuestros clientes quieren seguridad y confiabilidad. Cuando compra una unidad, ya sea de tractocamión, ya sea un M2, ya sea un 360 que le llamamos nosotros, un camión pequeño, ¿no? El cliente hay que cuidarlo, no solo cuando te compras, sino a largo plazo, ¿no? Mantener, ¿no? Por supuesto, claro, la calidad. Claro, servicio, postventa, claro, financieras. Digo, la empresa ya tiene muchas áreas de oportunidad en las que tratamos de ayudar en lo que podemos a los clientes y obviamente hacer negocio, ¿no? Perfecto. Oye, por favor, si nos puedes decir cuáles son los principales retos que han vivido tú como director comercial, algún reto que hayan tenido aquí en México como empresa. Bueno, yo creo que principalmente es posicionarnos como una marca amigable, como una marca que realmente no está preocupada nada más por un solo segmento sobre el que compra y firma, ¿no? Sino una marca que tiene un orgullo muy mexicano, ¿sí? Es una empresa, NAFTA, si lo quieres llamar, es una empresa que viene de Alemania originalmente en sus raíces, pero nuestro CEO y nosotros estamos muy orgullosos de que tienen la camiseta muy puesta. Creemos en México y lo que estamos haciendo ahorita, las inversiones que se tienen. Somos una empresa a nivel mundial de más de 86,000 personas. En solo NAFTA, que es Canadá, México, Estados Unidos, son 16,500, y México por sí solo concentra más de 7,000 personas trabajando en nuestras diferentes plantas. Somos el mayor exportador que existe en México, pero esas son buenas palabras y buenos números. Ahora queremos hacerlo bien adentro de casa, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero el orgullo de ser mexicano, yo creo que, y ser mexicanos internacionales, es lo que queremos nosotros que quede grabado para la gente, ¿no? Oye, excelente. Pues Luis Vega, agradecemos mucho, director comercial de los camiones Freightliner México, el que hayas venido aquí a cabina, al Punto Crítico, para platicarnos. Ana López, también, gracias por tu presencia en esta tarde. Nada más, si gustan recordar sus redes sociales o dónde estar en contacto con ustedes, como lo acostumbramos aquí en el Punto Crítico. Freightliner.com.mx y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Freightliner México. Pues estaremos muy al pendiente, por supuesto, de esta Supercopa, donde van a estar presentes. Para que nos acompañen, ¿no? Claro que sí, ahí vamos a estar al pie del cañón. Te subes a manejar un tracto. Estaría loco, ¿no? Uno se puede aventar, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues llegó el momento de una pausa y seguimos con todos ustedes aquí en el Punto Crítico Radio. ¿Qué alivias con contar con la farmacia de Comercial Mexicana. Cuida tu salud y la de tu bolsillo porque todas tus compras te bonifican el 10% en puntos Payback en tu monedero. Sí, 10% en puntos Payback. Además, recibe un 5% de descuento adicional con tu tarjeta INAPAM. ¡Qué alivio es contar con la farmacia de Comercial Mexicana y Mega! Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Soriana Hiper y Super regresa el 1, 2, 3 del ahorro con mejores precios, promociones y recompensas. Whiskies marca seleccionada 750 mililitros, 549 pesos. Con Pepsi 2.5 litros gratis, rufles o Doritos. Y con tarjeta recompensas, mojarra tilapia grande a 37.90 el kilo. Soriana Hiper y Super. Solo abrigos, consulta restricciones. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar. Conmigo, la Ciudad de México es más. Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Solo este fin de semana en Comercial Mexicana tenemos la mejor oferta para que estrenes lavadora, estufa y hasta refrigerador, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en línea blanca de todas las marcas. ¿Escuchaste bien? Por cada 1,000 pesos de compra en toda la línea blanca te regalamos 250. Ya lo sabes, los mejores precios solo en Comercial Mexicana y Mega. Hasta abril 3. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y como cada semana, regresamos el día de hoy con el Ateneo de la Juventud. Recuerdan que es esto, ¿verdad? Es darle espacio a los jóvenes, precisamente para que hagan sus propuestas. El día de hoy nos acompañan jóvenes estudiantes de diferentes licenciaturas. Julio César Segura Flores, estudiante de la licenciatura de Derecho en la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Está también Carlos Hilario Gómez López, licenciado en Psicología, también por la UAM. Sí, UAM Xochimilco. Bien, también nos acompaña Jonathan Iván Gómez Elizondo. Él está estudiando Ciencias Políticas y Administración Pública. Te vamos a preguntar sobre diferentes temas. Pero también nos acompaña, y he dejado al último, a Xochitl Libertad Mejía Valderrama. Ella es licenciada en Lengua y Literatura por la UNAM, pero será el caso que ella es la representante del Parlamento que va a tener contacto con los 28 notables que son quienes están poniendo los puntos sobre las íes para conformar esta constitución que nos vamos a dar todos aquellos que habitamos en esta gran Ciudad de México. Xochitl, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Xochitl, ¿qué tanto están influyendo los jóvenes en los temas de esta gran ciudad? ¿Cuál es la pretensión del observatorio ante todo esto que se está generando? Muy bien, el Observatorio de Derechos Juveniles tiene por objetivo enmarcar dentro de la realidad social, política y cultural de la Ciudad de México y el área metropolitana, ¿cuáles son los temas que ahorita tienen mayor interés y mayor relevancia? Por ejemplo, dentro del observatorio tenemos mesas de trabajo en las cuales identificamos una problemática en específico y planteamos soluciones, propuestas y hacemos un análisis crítico en torno a cómo se ha desarrollado. El parlamento que han realizado ha ido recogiendo la visión de los jóvenes de hacia dónde debemos ir en el futuro de nuestra ciudad. ¿Cuáles son los puntos concretos que se están planteando hacia la nueva constitución? Hola, pues primero que nada yo creo que ejercicios como el parlamento representan un empuje, un momento en el cual los jóvenes tienen espacio para participar, espacio para debatir, espacio para proponer cosas que les interesan, que vivimos en el día a día. Y pues vamos, la constitución de la Ciudad de México va a ser un referente que va a gobernar nuestras vidas y las de las generaciones que vienen. Los jóvenes tienen ahí mucho que decir, yo creo. Ahí lo que están haciendo es vincular a la sangre nueva, a los jóvenes de nuestro México, precisamente en la creación de las reglas que nos vamos a imponer como sociedad, ¿no? Así es, creo que la existencia del Parlamento de la Juventud es un hecho histórico por demás, porque la naciente constitución une no solo la voz de cierto grupo de notables o de cierto tipo de constituyentes, sino también une la voz de un grupo de población por muchas décadas vulnerado y que además es uno de los grupos poblacionales que en número de población representa más dentro de la ciudad, ¿no? Y además que van a ser los que en un momento determinado van a llegar a participar en la producción, van a ser la parte productiva de nuestra sociedad, no solo en la parte económica, sino intelectual, literaria, en política, la conformación política, formar a las nuevas generaciones que van a ser los hijos también, ¿no? ¿Sabes qué, Eduardo? Perdón, igual bienvenidos jóvenes, pero sé que me da muchísimo gusto, en serio, me entusiasma la idea, porque Eduardo, fíjate que es la participación, me parece un momento histórico muy, muy, muy importante. Esto, tú recordarás esta investigación que también en algún momento lo platicamos, lo de los himnos, ¿no? Sí. Esos momentos como muy históricos, una investigación que yo hice. Son puntos críticos de la vida. Son puntos críticos, efectivamente, y que de pronto en el momento, en su momento, por ejemplo, la gente que participó en los himnos, pues no sabía la trascendencia que iba a tener esto. En este momento, estos jóvenes, la verdad, yo digo, los veo además a ustedes, pero la participación y la oportunidad que es histórico, de verdad es un momento histórico, y que puedan participar, puedan opinar, y además con propuestas, que me da muchísimo gusto verlos bien organizados, con propuestas inteligentes, firmes, organizadas, bien hechas, Eduardo. Déjame decirte que en el mundo no se había hecho una práctica de este tipo. Es la primera vez en la historia de México que los jóvenes realmente se inmiscuyen, se adentran en las necesidades de nuestro país para dar su opinión y además exigir que como sociedad se tomen en cuenta. ¿Y de qué forma, Eduardo? Porque también las formas tienen mucho que ver. Las formas tienen mucho que ver, de una manera civilizada, de una manera inteligente, de una manera que, no obstante de la pasión y de la inquietud que propia de la juventud, se hace de una manera responsable. Y algo que yo he sentido muy importante, por ejemplo, Frida Angélica Gómez, que tengo entendido es la que inicia todo este movimiento del Ateneo y demás, yo la conocí cuando era apenas una muchachita de 17, 18 años. Hoy por hoy tiene 22 años de edad y sin embargo la veo como una mujer, una mujerona que se ha sabido meter y como si tuviera 40 o 50 años ha buscado la conformación y la conjunción de los jóvenes para que propiciemos el cambio. Sí. Este programa es el punto crítico. El punto crítico es aquel punto donde se propician los cambios, no donde llegamos al cúmulo que nos obliga al cambio, sino precisamente ese alef donde se da el cambio. Ustedes como jóvenes, ¿qué han recogido? ¿Qué han consensado para llevar al constituyente y decirle, esto es el sentimiento de la juventud? Okay, La primera propuesta que se fundamentó y que se logró construir dentro de este Parlamento, que ha sido un trabajo sumamente fructífero, está contenido en un resolutivo del Parlamento de la Juventud, el cual ya se entregó a nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, y hay tres aspectos en los cuales está contenido, está conformado este resolutivo. Principalmente son tres perspectivas. La primera es una perspectiva de derechos humanos. La segunda es una perspectiva de género. Y la tercera es una perspectiva de juventud. Estas perspectivas consideramos que es imperante que estén contenidas dentro de nuestra Constitución, teniendo en cuenta que es el texto jurídico que nos habrá de regir durante los siguientes años más importante que podríamos tener los capitalinos. Y por supuesto que dentro de este resolutivo estamos exhortando al jefe de gobierno se sirva a proponer al grupo de redactores de la Constitución de la Ciudad de México una serie de propuestas que están agrupadas en distintos términos, desde derechos humanos, derecho a la ciudad, fuimos lo más incluyentes, y la verdad es que los jóvenes que participaron de este Parlamento tienen diferentes procedencias y cada uno representa alguna de las luchas sociales que se han dado y que por supuesto se ven reflejadas en este resolutivo. Y que lo fundamental aquí es la diversidad, ¿no? Sí. Tenemos todas las ramas. He entrevistado jóvenes que están inmersos en el derecho, inmersos en la economía, inclusive en temas de seguridad. La semana pasada tuvimos uno de sus compañeros que es especialista en temas de seguridad, que están estudiando. Muchos de los jóvenes, déjenme decirles, amigos que radioescuchas, que son estudiantes todavía, pero sin embargo están haciendo un trabajo como si ya fueran altos profesionistas y con muchísima responsabilidad. Bueno, vamos, primero habría que pensar que la política la estamos viviendo, independientemente de si ya somos adultos o si entramos en el rango de jóvenes, y por lo tanto es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia, actuar y buscar dónde incidir en la vida política. El trabajo que ha hecho el observatorio y el trabajo que se hizo en el Parlamento, yo creo que precisamente está buscando esos espacios. Vamos, la Constitución... Hay que recordar que la política es el arte de saberse comunicar entre los seres humanos, ¿no? Sí. Hay una frase también que, bueno, que dice que el arte es la... más bien que la política es el arte de lo imposible. Tenemos la posibilidad de cambiar la realidad, de cambiar las condiciones en las que vivimos, de hacer algo mejor, de luchar en contra de todos los males que aquejan a la sociedad. Y yo creo que el momento histórico que estamos viviendo, así como en el nivel federal la Constitución de 1917 representa un parteaguas, aquí en lo particular de la Ciudad de México tenemos una gran posibilidad. Me encantaría que no se desperdiciara. Y precisamente el tener esos espacios es brindar la posibilidad para que muchos más jóvenes se sumen no solo al observatorio, sino también al Ateneo. ¿Cómo pueden hacer aquellos que las están escuchando para acercarse a ustedes? ¿Tienen alguna página en internet, teléfonos, alguna información? Claro, nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook somos Ateneo Nacional de la Juventud. El Twitter es @adnaju con mayúsculas. El teléfono es 55 70 43 84 87. Es el teléfono de la oficina. Se pueden comunicar para pedir cualquier informe sobre esta asociación, que es multidisciplinaria. Pues miren nada más la importancia de la juventud. Ahí tienen ustedes dónde los pueden ubicar, cómo los pueden localizar. Hay que sumarse. Los jóvenes no son el futuro del país, son los que hacen el país. Los invito a que se sumen precisamente a ese Observatorio de Derechos Juveniles. Muchísimas gracias, Xochitl, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Julio, Carlos, Jonathan, gracias, muy agradecido. Hay jóvenes, además, brillantes, que los va a usted ver representar a los jóvenes y a nuestra sociedad dentro de muy poco tiempo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos.

qué de Isaac Newton y qué de las leyes de la dinámica, a ver si logramos movernos. Dentro de la dinámica y las leyes de la dinámica están la resistencia al cambio. Exacto. La resistencia al movimiento. Muchas veces para que logremos iniciar el cambio se necesita muchísima más fuerza que la que requerimos para mantener el movimiento en sí mismo. O para mantener el estado de reposo. Oye, esto de las resistencias al cambio, ¿cómo se traducen en nuestra vida diaria? Mira, el ser humano es una de los seres... De los pocos animales, ¿no? De los pocos animales. Que se tropiezan dos veces siempre con la misma piedra. Sí, y es una condición natural. O sea, uh-huh. El permanecer siempre en estados que no son confortables... Que ahora le llaman áreas de confort. Que ahora le llamamos áreas de confort. Es una situación muy natural del ser humano, como diría Freud. O sea, tenemos una pulsión a la repetición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros por sí mismos no podemos modificar, no podemos hacer grandes cambios hasta que no entendemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, lo que favorece que nosotros tengamos una apertura de conciencia acerca de por qué estamos en un lugar es lo que va a permitir que hagamos el cambio. Y esto se logra a través de un tema o de una herramienta como la filosofía transgeneracional, porque lo que estamos haciendo constantemente es entrar en círculos de tiempo. Uh-huh. Y este tiempo no es... A lo que le llaman los ciclos. Exacto. Este tiempo no es el tiempo como el que medimos en un reloj. Este tiempo está más bien apoyado en la teoría de la relatividad. Uh-huh. O sea, el tiempo para ti puede ser una cosa y el tiempo para mí puede ser completamente diferente. Es como lo que platicábamos hace... Oye, poquito, justamente... Hace poquito... Lo estamos platicando, Federico, en estos días, aquí antes de entrar... Lo estamos platicando con Padme, aquí presente también. Sí, que es una medida... No, es que recordemos, y para usted que nos está escuchando va a decir, bueno, cómo está el chisme, pero no cuenten. La verdad es que, fíjate, Pilar, estaba comentando Eduardo, que es una medida, y que efectivamente estuvimos de acuerdo, es una medida, el tiempo, es una medida que el mismo ser humano ha establecido. Y nosotros vamos subjetiva, es subjetiva. Y que es periódica, ¿no? Le damos periodicidad y le damos una perpetuidad incluso, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no incluso, es perpetuo, ¿no? Y entonces, pero es una medida que por supuesto que es maleable, y por supuesto que es movible, y por supuesto que es totalmente... Y nuestra percepción cambia. Por ejemplo, se decía, Einstein dice que en el espacio... En su teoría de la relatividad, una persona cuando sale al espacio vive de manera más lenta el tiempo que si estuviera en el planeta Tierra, en función obviamente de las leyes de atracción y una sinergia de fuerzas que concluyen en ese manejo del tiempo. E inercia también. Y sí, primera ley. Que no tiene caso que nos metamos a explicar la teoría de detalles, pero lo importante aquí es que la percepción del tiempo está en función también de cada persona. Sí. Y cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de duelo, por llamarlo así, y dice, es que va a pasar un año para que yo pueda realizar el cambio, pudiera ser que ese año para esa persona fuera un instante, un segundo, un minuto, una hora, un año. Que no haya pasado también incluso. Pero ¿sabes? Que no haya pasado. Pero pues, ¿sabes qué se me ocurre, Eduardo? No, qué bueno que además ahorita lo estás recalcando. No me parece, fíjate, no me parece de esa persona que haya dicho eso, no me parece. Porque se está encuadrando, y te voy a decir una cosa, es como decir, yo me voy a enfermar el viernes de la semana que entra. No, que lo conceden. Exacto, digo, si tú lo estás, ¿cómo se dice? Decretando, manifestando. Pero lo más grave de eso es de cómo te estás efectivamente ya programando eso. Autogestionando. Sí, y decir, okay, entonces yo el lunes 12 de mayo me va a dar gripe, ¿no? Mis cambios no se van a poder producir hasta que no pase ese tiempo. No, pudiera ser que tu percepción del tiempo cambie de tal manera que en un segundo te caiga el 20. Y ese proceso que tenía que durar cronológicamente de acuerdo a la variación o a los giros que da el planeta Tierra relativamente con respecto al Sol, que dura un año, ¿sí? El giro completo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que dura un año, 365 días y un cuarto, pudiera ser que en tu percepción pase en un segundo. Exacto. Y ese cambio que se tenía que dar en el año cronológico se da en el año que interiormente, en el año que percibes, generaste en el cambio percibes. En la percepción del tiempo. ¿Qué generaste? ¿No? Eso que acabas de decir es lo más importante. Generaste. O sea, tú mismo siempre genera si uno. Lo activas, si lo activas tú mismo. Entonces, qué bonito, porque entonces tú mismo puedes revolucionar el tiempo establecido por ti mismo. ¿Vale? Pudiera ser por ahí. Ahora, la percepción transgeneracional, lo que implica lo que traemos de backup, uh-huh, en cuanto a lo que sucedió con nuestros ancestros, contexto, de donde venimos, en el contexto precisamente, uh-huh, ¿de qué manera nos afecta, Pilar? ¿De qué manera nos afecta? Que puede ser que el tiempo en el que vivió mi bisabuela, mi bisabuelo, mi abuela, esté permeando mi tiempo. Es decir, lo que ellos, el duelo que no resolvieron, las cosas que dejaron pendientes, quedan trozos de conciencia en la persona que está viviendo en este tiempo presente. Y entonces esta persona está todo el tiempo en ciclos repitiendo hasta que hace conciencia y puede observar que solamente está tratando de solucionar esa historia. Y eso nos puede producir dolor, y es válido el que mantengamos ese dolor que esperamos que se dé y ese sufrimiento que tenemos que pasar como para producir el cambio. No, precisamente por eso se les está pidiendo, ¿no?, a los radioescuchas que hagan una labor de autoconciencia con un terapeuta o con una persona que les pueda apoyar para entender en qué parte del tiempo están atrapados, qué ciclos están repitiendo. ¿Por qué discuten sobre los mismos temas siempre? Que seguramente son los temas de su mamá o de su abuelito, de su papá o de su abuelito. Son los mismos temas en donde se enfrascaron. Por eso precisamente se llama transgeneracional. Se transmite de una generación a otra generación. La conciencia. Cuando tomamos la conciencia, se podría decir que Estamos rompiendo ese círculo de tiempo. Para propiciar el cambio. Exactamente. Y ahí nos va a servir como fundamento también la segunda ley de Newton. Porque cuando no vemos qué es lo que nos mantenía atrapados en el tiempo, lo que estamos generando es una fuerza delante de nosotros invisible, que es este cuerpo de conceptos, de ideas, de paradigmas familiares y de historias con los cuales nosotros estamos queriendo avanzar y queriendo traspasar, pero como no los identificamos, no son visibles a nuestros ojos de esta forma, estamos luchando constantemente de forma inconsciente. Entonces estamos ejerciendo una fuerza que invariablemente nos va a regresar a los puntos de inercia o de movimientos compulsivos autodestructivos. Con la toma de conciencia, con la aceptación, con la eliminación de los juicios de esas historias que pasaron, se hace un corte de tiempo y se deja esto en las generaciones a las cuales les corresponde. O sea que llegamos al punto crítico. Al punto crítico. De nuestra decisión. De nuestra decisión. Muchas veces la mayoría de las personas caemos en un estado de confort. Y en ese estado de confort aún nos duela, o aún nos haga sufrir, pretendemos mantenerlo. Cuando llegamos al estado de conciencia, como nos dice Pilar Hernández Pacheco, que es especialista en esos temas transgeneracionales, estamos en el momento preciso de tomar el impulso y la fuerza para generar el cambio. Y ese cambio es el punto crítico aún en nuestras vidas. Exactamente. Rita del Pilar Hernández Pacheco, te agradezco infinitamente que nos hayas llevado esta reflexión, nos hayas puesto los puntos sobre las is. Aquellas personas que se quieran acercar a ti, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, este tema también es un artículo que ya está en el periódico, en el punto crítico. Recuerden que en Facebook está como Retorno al Amor. Hay otra parte, mi perfil personal es Rita del Pilar Hernández Pacheco y mi celular es 5547193062. Sin lugar a dudas que la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla. Vivimos para ser felices. El infierno y la gloria la tenemos aquí, en este planeta Tierra. Si usted es capaz de encontrarse y tomar conciencia, puede propiciar el cambio. Y el cambio hacia una vida feliz

te refieres a que son renuentes al cambio. Son renuentes al cambio, a ellos les cuesta muchísimo trabajo. Recordemos, por favor, mi querida familia cósmica, que tiene que importar muchísimo la hora de nacimiento, porque eso es lo que más te pesa. Por ello es que cuando leen las características de su horóscopo, que siempre escribimos únicamente generalidades, vas a decir: yo tengo de este signo, ¿por qué si nací tal fecha? Porque obviamente lo que más pesa es tu hora de nacimiento. A ver. Sin embargo, ¿cómo realmente tú piensas? Te va a dar un 20% la luna que estaba transitando en ese momento. Pero por supuesto que todos, en el día que nacimos, vamos a tener muchas características. ¿Qué signos para nosotros los astrólogos son los más necios? Los que son los signos fijos y vayan alzando la mano. Es Tauro. No, Tauro, que también es de tierra. Ellos son, como son mucho de cabeza, le vas a querer... Son muy cabezones, pero no me refiero a que sea el signo más analítico. Para ellos está Virgo y Capricornio, sino que a ellos les gusta estar pensando 1, 2, 3, 50 veces la misma glorieta sin buscarle el resultado, porque es un signo muy fijo, es un signo en el cual no saben, se aferra. En el segundo lugar, alce la mano por favor y diga presente, Leo. O sea, Leo, sí, así es un signo solar, es un signo de fuego. Ya son líderes por excelencia. A ellos les encanta hasta minuciosamente estarte criticando si combinaste, si no, cómo hablaste, cómo fue tu tesitura, si estás mintiendo. Vamos, es un signo en el cual, como ellos son tan perfectos, y eso es una realidad, ¿eh? O sea, por eso es que ellos son los astro reyes del signo zodiacal. ¿Qué es lo que viene? Que ellos quieren también que tú brilles a esa altura. Entonces, obviamente es un signo necio en el cual te va a estar diciendo: yo tengo estas situaciones aquí dentro de mi vida. ¿Quién viene también? ¿Y son signos jaladores? O sea, ¿tratan de jalar a los demás? Sí, te lo acabo de decir. ¿A su remanso? Te lo acabo de decir, Eduardo. Ándale, Federico, no te conocía estas virtudes. No, yo todavía no llego. Vámonos con Acuario también, que es otro signo fijo y que es un signo de aire. También este signo, como es muy mental, él, déjame decirte que se va a ir más, pero como piensas, te va a querer hacer que tú pienses como él, aunque al ser un signo de Acuario, de mente, va a ser de alguna manera un tanto flexible. No te va a comprar la idea, pero te va a decir: ah, bueno, ya pasó, continúe adelante. Escorpión es un signo de agua, pero es exageradamente pasional. Entonces, él te va a querer dominar, pero en todo lo que tiene que ver el hígado, la víscera, incluso esta parte sensual, sexual también. O sea, te van a querer tener, pero en este control no son tan fáciles que puedan llegar a ceder. Entonces, aguas, porque de pronto en esta parte, que si tú estás como que muy vulnerable en situaciones sentimentales y andas con este tipo de signo, bueno, un amor tormentoso de ahí puede llegar a salir. ¿Quiénes son los signos que son los más flexibles dentro de ello? Todos los que son duales. Por eso es que agua, porque también al tener tanta dualidad, a mí, por ejemplo, si me acaban de decir que en este momento cambiamos el tema, yo no me voy a estresar, yo soy muy Piscis, porque yo soy dual. Pero obviamente, al tener un signo en el cual tengo un Capricornio y tengo un Leo, o sea, a ellos sí, si les cambias el signo, o sea, no va a estar como que tan padre. Pero todo lo que tiene que ser con Libra, Géminis, Piscis, son los signos más flexibles que se pueden adecuar a un cambio. Sí tienen que tener un proceso en el cual, si llegan y platican con un signo que les convenza, porque acuérdense que estos signos son más emotivos. Entonces, si les convence entre su energía que están transitando y su emoción, por supuesto que se van a permitir este cambio. Pero si no, dentro de ello también se van a cerrar y van a decir que no, aguas. ¿Quién es otro signo en el cual tú vas a creer que de todo es un despapalle? Va a ser Sagitario, porque en realidad Sagitario no se toma las cosas tan a pecho, ¿cierto no, mi querido poeta? Sí, sí, es cierto. Pues, yo no, también yo, soy Sagitario. En cuestión de poesía me la tomo muy en serio, demasiado en serio. Nada más la poesía. Sí. Pero todo lo demás, o sea, no, ni el dinero, ni el amor. El amor, ni maestro. El amor, sí. Poeta, o sea, ¿cuánto? Se conlleva con la poesía, ¿no? Es enamoradito. Enamoradito más no por eso. Ese es mi maestro. Pero ahí le echo la culpa a Pilar, porque ella me dijo que traía los complejos de mi abuelo. Entonces, el enamoradito claro, es mi abuelo. Tú ya no te hiciste responsable. Tú ya para adelante. Pero va a ser un signo en el cual Sagitario lo toma todo en broma. Es uno de los signos más joviales. Entonces, no va a estar como que tan apresurado de los demás signos zodiacales. Entonces, sí es interesante que tú también te conozcas, porque en base a conocerte vas a saber trabajar todo lo que son tus debilidades y poderlas convertir en tus virtudes, porque esto es lo interesante de conocer la astrología. De nada vale que siempre lean como que las cosas bonitas del signo zodiacal y dicen, bueno, es que lo feo no lo tengo, es que esto feito ya lo hice a un lado, no, es que eso lo tenía hace 20 años. No, en realidad hay que conocerlo para que aprendas a trabajar la astrología a tu favor y por supuesto empezar a concebir estos defectos en tus virtudes. Y pues bueno, y de lo que hablábamos hace un rato con Pilar, ¿no? La toma de conciencia que nos permita reconocer y llevarnos al cambio, ¿no? Sí. Así es. Muchísimas gracias. Pues bueno, síganme en todas las redes sociales, por favor, @PanmeCastellanos. Tenemos consulta ya hasta finales de abril, afortunadamente. Voy a iniciar un curso que es una caminata de poder para rehacernos, reconstruirnos. ¿Qué es eso de la caminata de poder? Pues mira, es volver a tener tu empoderamiento como ser humano, reconocer aquellos defectos, virtudes, y por una etapa crítica que tú llegues a estar pasando, pues bueno, es tu momento en el cual tú te rehagas otra vez como la bendita ave fénix que somos todos nosotros. Como tomar el impulso y hacia adelante. Impulso, así es, y para adelante. Acuérdate que atrás ni para tomar impulso. Y bueno, ¿qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio con el que toma todo en serio, más el amor y la poesía. Mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. El poeta de la radio. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal. El poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Yo también estaba pensando en el punto crítico a raíz de un cobro extraordinario que nos hizo favor el sistema, que nos dejaron sin sueldo esta semana para pagar los impuestos que supuestamente debíamos. Entonces me puse a pensar, ¿este es crisis o es punto crítico para dar el cambio? Y escribí 6 horas, tiempo del nuevo ayuno, 8 horas, tiempo de la rutina. Neoliberal injusto, neosocialista necio, un sistema inconexo, un país que se niega a saberse deshecho. $800,000, $400,000, 10 horas, tiempo del desayuno, 15 horas, tiempo del desengaño. Entre la esencia de la sigla fría y el apremiante agobio del dinero, mantener encendida solo quiero las cenizas que dejan mi poesía. Que no pretendan detener mi mente y me dejen decir que más perduran 3 caricias en tiempo al 2x1 o una frase de amor entre la gente que las pingües ganancias que acumulan el orden, el ingenio y la cordura. $800,000, $400,000, una vida contigo sin tenerte, un tenerte conmigo sin mirarte, un mirarte sin verte. Como de costumbre, terminamos con esta reflexión de Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, que no nos debe mantener en ese estado de confort. Son momentos como sociedad de llegar a la conciencia, al punto crítico de nuestras vidas y producir el cambio. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y les recuerdo que nos sigan por www.elpuntocritico.com, en las redes sociales del Punto Crítico, así como en Tuning Radio,